Se vuela, mami, dile a tu mami que si quieres ser la abuela, porque eso va a pasar si seguimos así a capela. Yo siempre le llevo en pinta, full corte, ya tiene privado el Insta, nada se ve, dice que por los turistas y por lo rico que lo hacemos, tú y que le quedo la cinta, baby, baby, contra te llega tibura, wey, un maybe, tú me corres con una tapa daily, no se mezcla, dice como el Bailey, no, no. Baby, te trato bonito porque tú no eres cualquiera. Contigo los polvos son adentro aunque me venga afuera. Empezamos en la sala y terminamos en la bañera. Ese tontito mano se supera y tú a mí tampoco. Escucha rico cada vez que entra. Es más bellaqueo por foto. Pero qué hijo de puta cuando tú estás. Estamos ahí, tú ese toto. Se escucha rico cada vez que entra. Estamos bellaqueo por foto. Pero qué hijo de puta cuando tú estás. Tengo la puerta abierta, esperando que entre. Hoy quiero hacerte de todo, hacerte lo rico pa' que te acuerdes. Tú y yo somos dos bellacos y siempre que nos vemos es la misma historia. Vi tu culito de espalda y desde ese día quedó en mi memoria. Mami, yo voy a slow. Cuando está entrando, mojando, baby, perdemos el control. Traje pato, fumamos la nota, subimos la nube y siempre nos perdemos. Desde hace rato que no nos comemos, chingando nos envolvemos, pero nunca volvemos. Cuando estamos en el sexo, el oído me pide go slow. Baby, man. Cuando entramos, no vamos a ver, baby.